Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 21 de febrero de 2018. Desde Caracas, Venezuela, les doy la bienvenida. Mi nombre es Ángel Gómez. Y también desde Caracas, Venezuela, le doy la bienvenida que regresa, que luego de una semana donde no pudo estar, mi amigo y compañero Alejandro Latanzi. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido. Hola, Ariel, buenas noches, a todos, a toda la audiencia que nos sigue en todas partes del mundo. Y bueno, sí, feliz de estar de regreso después, la semana pasada, no haber podido acompañarlo y hablar de esos partidos de la Champions principalmente, que tuvieron bien interesantes. Sí, señor. Bueno, le mandamos un saludo a José Miguel, que no pudo estar hoy, pero seguramente nos va a acompañar la semana que viene. Mira, Alejandro, antes de arrancar con lo que ocurrió esta semana, yo quería aprovechar, ya que tú no pudiste estar en la discusión de la semana pasada, donde hablamos largo y tendido del partido del Madrid con el PSG. Yo te quiero preguntar a ti, como uruguayo, ¿cómo viviste? ¿Qué te pareció esa decisión de Emery de sacar, cuando el partido estaba 1-1, de sacar a Cavani en el minuto 62, creo que fue, en el minuto 60 y tanto? ¿Cómo lo viviste tú como 68. 68? Okay, ¿cómo lo viviste tú como uruguayo y que de paso conoces a Cavani? Porque has podido, como lo sabe la audiencia, has podido, digamos, tener interacción con él, porque lo conoces personalmente. ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, te cuento una cosa. Yo, más que como uruguayo, porque uno en esos momentos, claro, yo normalmente sigo y ligo a los jugadores uruguayos, que les vaya bien, pero en ese momento, como fanático del fútbol y por supuesto yendo en contra del Real Madrid, me pareció que Unai Emery no ha aprendido nada, absolutamente nada, de lo que le pasó el año pasado con Barcelona. Más bien demostró ser más temeroso todavía, porque como estaba dando el juego, en ese momento de partido, el Paris Saint-Germain tenía todo para ganar el juego. Mucha gente diga, un empate, está cuidando el empate, un empate, ganador del juego. Mira, tú con un equipo, grande, cuando sales a empatar vas a perder. Le pasó contra el Barcelona el año pasado, con 4 goles de ventaja, salió a empatar y le pasaron por arriba. Y le pasó ahora con el Madrid. Mientras estuvo buscando el partido, lo estuvo dominando, pudo ganarlo y cuando se dedicó a empatarlo, lo perdió. Tú a los equipos grandes, cuando los tienen, Grody, tienes que darle el nocao. Tú no puedes permitir eso, como en el béisbol, cuando dicen a un pitcher no lo puedes hacer pitcher. Eso simplemente tú tienes que terminar de pisarlo. ¿Por qué? Porque el Madrid es un equipo que no te va a especular a ninguna cancha. El Madrid va a todas las canchas a ganar. ¿Y qué pasa ahora? Que tiene que, no es que tiene que ganarle 2-0, es que tiene que primero lograr que el Madrid no te haga goles. Más difícil que ganarle 2-0 al Madrid es que no te haga goles el Madrid. Entonces lo más seguro que tiene que hacerle o 3 para empatar la serie o 4 para ganarle, porque el Madrid casi seguro que te va a hacer un poco. Entonces, ahí es donde está lo más complicado de la vuelta. ¿Qué pasa con la salida del Cavani? En ese momento está todo para ganar. Está sacando el centro delantero para meter un defensa. Si tú me dices que viste en Cavani cansancio y cosas, y en vez de a Cavani, no salir, mete a un mediocampista ofensivo, Di un mediador María, delantero, bueno, son Di María, Alejandro, Di María, por ejemplo. mira, Di María que Por ejemplo, Di María sentado. está súper caliente, ha estado marcando goles consecutivamente y lo dejó ahí que calentara y calentara y calentara y nunca lo usó. Y nada, ojo, que yo hubiese sacado al otro delantero, al francés, a Mbappé. Yo hubiese sacado a Mbappé antes que a Cavani, no por ser uruguayo, sino por simplemente una cosa. En lo que vimos en el juego, nos dimos cuenta que Cavani tuvo durante 68 minutos a los dos centrales pegados a él. Entonces, al momento de sacar a Cavani, tú le estás diciendo a Madrid, bueno, señores, tira a Sergio Ramos para arriba, que juegue dentro del delantero si quieres, que yo no te voy a tener ningún punta con Cavani, aparte, lo que significa un jugador como él, fuerte, que corre, que le pega bien, que necesita que lo estén cubriendo. Le están regalando a Madrid a un tipo como Sergio Ramos, que vaya arriba a buscar el gol, que es un tipo que estamos, nos guste o no nos guste, es un tipo que va a la pelea, va muy bien de arriba de cabeza, y que cuando hay que meter el corazón, Sergio Ramos lo mete por encima de muchos jugadores del Madrid. Entonces, sí. Mantén a un centro delantero arriba en punta, que va a mantener a dos defensas, a dos, con un jugador va a mantener a dos cuidándolo allá arriba. Y para los contragolpes que tuvo después el Paris Saint-Germain, Cavani es un tipo prácticamente que perfecto para ese tipo de contragolpes, porque es un tipo rápido, es un tipo que va bien arriba, es un tipo que le pega con las dos piernas, es un tipo que para los contragolpes está mandado a hacer. De hecho, en Uruguay juega contragolpe. Entonces, todo por donde lo veas, el cambio no tiene ni pie, ni cabeza, ni nada, ni mano, ni nada. Bueno, supuestamente la explicación del cambio, por lo que yo he leído y escuchado por ahí, era que querían tapar la subida de Marcelo. Entonces lo tapan con el lateral este, teóricamente, ¿no? Lo tapaban con el lateral este y con Dani Alves más arriba, que entonces Marcelo tenía que estar pendiente de Dani Alves. Pero le salió mal. ¿Por qué le salió mal? Porque los dos goles del Madrid vinieron justo por esa banda donde supuestamente estaba tapando Marcelo. Y por ahí vinieron los dos. Porque cuando Zidane se da cuenta de que le sacaron a Cavani, entonces mete a Lucas Vázquez por un lado y a Asensio por el otro. Y ahí fue donde se fue el partido. Claro, lo que pasa es que si le hubiera salido bien y el Paris Saint-Germain hubiera empatado a uno, pues entonces, ¿cómo se llama? Sería un héroe Emery, porque es un genio, y entonces empató y se vino con un empate de Madrid, pero le salió mal. No, pero yo tengo una cosa, Daniel. Si se hubiese venido con el empate, para mí, si tú me preguntas, igual le salió mal, porque el partido lo tenía para ganar en ese momento. Entonces, ahora, si hubiese ganado el juego, que le hubiese salido algo bien y meter un gol, se gana 2-1 con ese cambio, todavía tú puedes decir, bueno, le salió bien. Pero como dice el dicho, si mi abuela tuviera rueda, fuera bicicleta. Sí. ¿Entiendes? O sea, sí. No me salió bien porque no estuvo bien hecho. Es verdad. Ahora, si le hubiese salido bien, posiblemente fuera por más suerte que por haber hecho bien el cambio. Claro. Ahora, le salió porque lo hizo mal. Así de simple. Sí. Bueno, el hecho es que ahora está muy difícil la vuelta. Yo la veo complicadísima para el partido de Madrid. No, sí. Para mí no son dos goles. Va a tener que tener más de dos goles. Sí. Bueno, pero lo puede hacer. Tiene equipo para hacer. Lo que yo no estoy seguro que tenga equipo para aguantar ese ataque del Madrid que está desatado. Por cierto, madridistas... Ahí es donde está el problema. Los madridistas están sacando pecho porque no solamente resucitaron ahí en Champions, sino que están ganando en Liga. Y entonces ganaron el partido de hoy que estaba pendiente. Y con eso por fin estamos... con la misma cantidad de partidos, y entonces bueno, se pusieron a 14 puntos, pero el tema es que bueno, en Champions están sacando pecho, como dije anteriormente, y bueno, están en buena racha, ganaron su partido del fin de semana, nosotros también ganamos, que es un partido, bueno, por cierto, el partido que le ganaron al Betis, partidazo, ¿no? Pude ver un pedazo. Y bueno, se cayeron ahí a gol. Sí, chapó para el Betis, pero no aguantó. Entonces, ya el Real Madrid recuperó la pegada que la tenía perdida hace mucho tiempo. Y entonces, como nosotros hemos estado viendo cómo se va acercando poco a poco el Atlético de Madrid, Pues entonces resulta que yo te quería preguntar de este partido con el Eibar, porque resulta que en el partido del Eibar yo no entendí muy bien la alineación en algunos casos. Yo no entendí, por ejemplo, por qué Andrés Iniesta es titular en lugar de Coutinho, que Coutinho sabíamos que no iba a jugar el día de ayer. ¿Tú entendiste esa jugada de Valverde, Iniesta, y luego sustituirlo en minutos 60 y tanto, 63 por Coutinho? Mira, yo a Valverde no lo voy a criticar porque hasta ahora tus cosas vienen saliendo bien, pero una cosa no quita que uno no esté de acuerdo, ¿no? Veníamos hablando, de hecho, hace 2 semanas de que Iniesta tenía que tomar descanso porque tenía que llegar al juego de ayer en perfecto estado físico. Iniesta ya no es un muchacho de 25 años, nunca, nunca fue un portentoso físicamente. Él siempre dependió de mantener dentro de la cancha, así como Messi, de mantener su control, exigiéndose un poco y descansando otro. Y ya la edad que tiene, no lo puede enfrentar. Yo creo que Valverde lo puso pensando en que tiene que mantener la diferencia en la liga, viendo que es un titular y punto, y no pensando en ese doble juego. Ahora, yo creo que lo cansó. Ayer Iniesta no jugó mal, pero se vio un poco cansado, por supuesto. Y el partido contra el Eibar cambió un poco cuando entró Coutinho. Yo creo que Coutinho en ese partido hubiese sido bien interesante verlo del principio, porque es una cancha extremadamente difícil, está al límite de lo pequeño, del límite legal. En el tamaño pequeño, el Eibar juega bien al fútbol, se conoce esa cancha, el pelo, y explota, así como hay equipos que explotan en la altura, otros explotan en el frío, ellos explotan su cancha pequeña y lo hacen muy bien. No es fácil ganarle al Eibar en su cancha para nadie, y en esas canchas pequeñas tú no puedes tocar, tocar, tocar, tocar, porque te cubren los espacios muy fácil. En esa cancha pequeña tienes que tratar de abrir un poquito de espacio y pegarle afuera, hacer un poco el cambio en el juego de Barcelona. Y si hay alguien que nosotros tenemos para pegarle afuera ahora es Coutinho y no Iniesta. Iniesta es un jugador para ponerte la pelota hasta dentro del área pequeña. Sí, Entonces yo pero creo que fíjate tú. hasta en eso Coutinho tenía que haber salido titular porque tenía la opción de pegarle de afuera con Coutinho. Sí, y no se trata de criticarlo al verde. Yo no lo voy a criticar, pero eso no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todo. Claro, Por ejemplo, entiendo, total. yo no entiendo, y no es solo el caso de Iniesta, es que todos estos jugadores han venido jugando Liga, Copa y Champions, y los partidos de Copa, tanto frente al Español como frente al Valencia, fueron sumamente duros. Y entonces el equipo viene cansado. Entonces, con un equipo que viene así, que se ha estado perdiendo puntos por la vía del empate en la liga, pero entonces, ¿por qué no hiciste rotaciones frente al Eibar? Si tú te pones a analizar la alineación que salió frente al Eibar, es exactamente hombre por hombre la misma que salió ayer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tú no agarras y aunque sea un jugador de cada línea? Uno en la defensa, otro en la media, otro en la delantera. ¿Por qué no poner a Coutinho en lugar de Iniesta? ¿Por qué no poner a Digne en lugar de Jordi Alba? ¿Y por qué no poner, no sé, algún otro cambio? Porque sabemos que Suárez y Messi juegan prácticamente todos los partidos. Pero entonces, yo la verdad que no lo entendí, sobre todo cuando vi ayer la alineación, que no había ninguna rotación. No salió ni André Gómez, algunos que estábamos especulando que iba a salir André Gómez, en la alineación inicial no fue así. Pero bueno, el partido de Eibar con algunos inconvenientes ahí, el chileno Orellana, hasta el momento en que se volvió loco y le dio con la mano al balón ahí protestándole al árbitro, pues había sido el mejor de Eibar. Y ahí lo expulsan. Ahí Una entonces. expulsión tonta, tonta, Una tonta. expulsión totalmente tonta porque es un jugador de selección, es un jugador veterano, es un jugador que tenía que pensar dos veces. De hecho, cuando él sale, su técnico le reclama. Bueno, como que, bueno, tú estás loco, Sí, ¿qué fue tal lo que cual. hiciste? Hay algunos, y aquí también Te pregunto, pues, como uruguayo y como culé, hay algunos que dicen que Luis Suárez, la jugada que hace Luis Suárez cuando patea el balón fuera, ha debido también recibir una amarilla, al igual que la recibió Orellana, y que quizá ha debido ser expulsado porque tenía amarilla, en fin, No, no tenía no amarilla, tenía no tenía amarilla. amarilla en Bueno, el ok, juego. pero que han No, debido sacarle la pero estaban amarilla. pidiendo la amarilla. Están pidiendo la amarilla. Mira, ¿Tú crees que esa jugada es para amarilla, la de Suárez? yo te voy a dar mi opinión en dos aspectos. Una, es totalmente diferente a la del chileno, porque la del chileno es en reclamo y no es que tiró la pelota. Ninguno de los dos en ese momento está haciendo tiempo. ¿Okay? El chileno no la bota, le pega un puñetazo, un golpe a la pelota, como reclamándole al árbitro, es como una agresión. ¿Okay? Y la otra jugada, él simplemente le pita entrar y lo que hace es tocarla, ni siquiera la patea, la toca con la punta y la tira dentro de la cancha mismo hacia el punto final, digamos, del área, la toca y la deja un poquito larga. Mi opinión es totalmente diferente la opción. Ahora, el árbitro, sinceramente, debió haber sacado la amarilla a Suárez simplemente para mantener la misma línea y evitarse todos esos problemas. Evitarse el que la saqué aquí o no la saqué allá. Yo creo que todos, hasta el técnico de Leyva, que lo protestó inteligentemente, porque ahí se protesta más por la experiencia, por sapiencia, por mantener el juego caliente y decirle al árbitro, oye, me estás pitando a mí mal en esto y al otro no, que por estar claro. Él está claro que esa jugada es diferente. Pero quizás debió haberla sacado para mantener un poquito el equilibrio y que si él saca esa tarjeta, el partido se le tranquiliza. Fíjate que tuvo unos 5 minutos muy calientes de mucha protesta. Y después cuando terminó, los mismos jugadores de Neymar fueron uno o dos a hablar un poquito, pero no hubo una gran protesta ni nada, porque no marcó el partido una cosa, la otra. O sea, de repente la expulsión, que para mí la expulsión del chileno es totalmente justa porque el tonto es él. Y al uruguayo, a Suárez no lo hubiese expulsado, le sacaba la manilla y seguía el partido. Claro, Entonces, claro. yo creo que hubiese tranquilizado en ese momento, le hubiese echado un balde de agua fría a las protestas de Leyva y hubiese dejado todo tranquilo en ese momento. Bueno, Pero bueno, son visiones del árbitro en el momento y punto. sí. Bueno, como dijimos antes, Oh, entonces muy bien el Leyva, ¿eh? sí, la verdad que sí. Juega Bueno, bien al fútbol pegaron un balón en y el sabe. larguero y todo eso, y bueno, la verdad que merecieron más. Pero bueno, al final se ganó ese partido, que era muy importante para el Chingurri, pues para no seguir perdiendo puntos frente a ese Atlético Madrid Sí, claro. que viene ganando. Y entonces el otro que ganó fue el Madrid, pero bueno, afortunadamente frente al Madrid, la distancia todavía es apreciable. Después de que ganó el partido de hoy, el que estaba pendiente, la distancia es de 14 puntos. Y la distancia con respecto al Atlético es de 7 puntos. Yo creo que esa liga Sí, ya. se va a definir, no tengo la fecha, pero ahí en esta segunda vuelta, el Atlético tiene que venir al Camp Nou. Y ese día yo creo que se define la liga. Porque nosotros ganando, ahí ya serían 10 puntos, independientemente de lo que haga el Atlético, serían 10 puntos. Ponte que el Atlético no vuelva a perder puntos de aquí en adelante, ahí sacaríamos 10 puntos y ya sería mucho más suave todo. Ahora, entonces vamos al partido de Champions. Entonces llegamos con la misma alineación, repito, que jugó contra el Eibar. Yo creo que se notó, muchos jugadores que estaban cansados. La parte física juega también, por supuesto, y la parte mental también, porque hay jugadores que están un poco saturados. Y bueno, el Chelsea en su casa, que también es un campo bastante pequeño, También escuché algunos comentarios por la radio de que el césped estaba bastante largo, bastante alto, y que lo había regado mucho, entonces que eso causa problemas también al juego del Barça. A ver, ese Chelsea, ¿tú coincides conmigo en que jugó con el autobús? Yo le vi una línea de 5 y delante había otra línea de 4, que bueno, en algunos momentos pues tenía 9 ahí y uno solo en la punta, que era este muchacho Hazard, porque hasta Pedrito estaba defendiendo. Y por el otro lado tenía 2 de los mejores 9 de Europa, los tenía en la banca, que son el francés Giroud y el español Morata. Entonces, ¿tú concuerdas conmigo que el técnico Conte se pasó de conservador? Totalmente, totalmente. Fíjate, yo voy a poner como ejemplo esto que estábamos hablando del juego contra el Girona, contra el Eibar. Una cancha pequeña, un equipo mucho menos equipo en nómina, en todo, que el Barcelona, y mucho menos equipo que el Chelsea. Salió a jugar al Barcelona, salió a presionarlo arriba, salió a atacar cuando tenía la pelota, le hizo un partido muy bueno, muy bueno, muy complicado para el Barcelona. Y el Chelsea, con lo que es el Chelsea, salió, mira, si el Chelsea no se hubiese marcado bien, que para mí se marcó muy mal a Willian ayer, y si el Chelsea no hubiese salido con Willian, más que con Willian, inclusive que con Hazard, el Chelsea no hubiese atacado nunca ayer. Jugó a no jugar al fútbol y a tirarle pelotazo a todos los otros, porque jugaron muy bien, para que agarraran la pelota y vieran qué hicieron. No puede ser. Para mí es un equipo que juega en casa, en la Champions, con el palmarés del Chelsea, tiene que salir a ganar un partido. Me dirán, bueno, estuvo a punto de ganarlo. Sí, pero ¿de qué manera? O sea, porque Busquets se equivocó mucho marcando a Willian ayer. Pero en un juego normal, el Chelsea ayer no hubiese tenido chance ninguno. Ninguno. Bueno, de hecho, en el gol no es que se equivoca, es que ni lo marca. Estaba completamente era solo. Era la tercera vez. Sí, sí, pero estaba completamente solo. Todavía. Llegó en la media luna, se acomodó, no tenía nadie alrededor, chutó a placer y bueno, Ter Stegen no le quedó más que dejar pasar el balón porque no lo vio, había muchísimas piernas ahí y no vio el balón para nada. Por eso, peor todavía fue la jugada del gol, Ángel, porque ya te lo habían hecho 2 veces y tú dejas en un corner a Willian solo en la media luna. Sí. Tienes que marcarlo. Sí, sí, sabes sí. Que ese jugador recibe el rebote y te va a hacer el gol. Sí, si no es Busquets que lo marque Iniesta o que lo marque Rakitic, alguien tenía que marcar a ese hombre. Pero bueno, Claro, mira. Volviendo atrás un momentico, disculpa. El fin de semana jugamos contra el Girona, el próximo juego contra la Parma de visitantes y como la jornada 27, que viene a ser el 5 de marzo, es contra el Atlético de Madrid. Bueno, ahí es donde hay que sacar todo por el todo y ahí se va a definir la liga. O sea que de aquí a 2 jornadas. No esta, sino 2 jornadas más, jugamos contra el Atlético. Ok. Mira, vuelvo al partido. Vuelvo al juego del Chelsea. El Chelsea jugó un partido defensivamente casi perfecto. Y el problema fue en ese casi perfecto. Porque en el casi perfecto resulta que hay una jugada de Iniesta donde lo dejan pasar. Y ahí le retrasa el balón a Messi. Messi entra libre de marca y ahí es donde anota el gol. Yo creo que tuvimos algo de fortuna ahí, porque si el marcador que se le tira a los pies le quita el balón a Iniesta, pues entonces el gol no se hubiera producido y quién sabe si hubiera terminado el partido 1-0. 1-1 es un resultado excelente visto lo que se vio en el partido, porque sí. el Barcelona no tenemos que taparnos los ojos, aparte del cansancio físico. Hubo jugadores ahí que, por favor, o sea, Paulinho no hizo absolutamente nada. Rakitic, pues bueno, le puso, pero también tenía amarilla Y después de la amarilla, estuvo caminando por la cornisa porque casi que le sacan la segunda amarilla. En fin, no me gustó para nada el juego del equipo culé del que yo vi ayer. Yo se lo le doy parte de esto, la causa de esto se lo doy al cansancio. Porque bueno, Liga, Copa, Champions, pues entonces, y sobre todo cuando no hay rotaciones, pues pasa esto que vimos ayer. Pero bueno, tenemos a Iniesta, que es un super crack, y a Messi, que es el mejor del planeta, pues entonces pasó lo que pasó y logramos traernos ese 1-1, que bueno, sabe a gloria, repito, visto lo que se vio en el terreno, partner. Mira, sí, bueno, el error es más allá. Viene de un error garrafal del jugador del Chelsea, que para salir hace un pase cruzando toda el área y la roba Iniesta en la otra punta y bueno, entra como quiere y hace la jugada y como nos tiene acostumbrado. Ahí es letal, el equipo en eso es letal con ellos dos o con Luis Suárez o cualquiera de los que venga, pero es letal. Yo creo que el partido estaba extremadamente complicado por eso, porque, mira, vamos a analizar un poco lo que pasó en el juego. Con la línea de 5 y de 4, que tú dices claramente que jugó el Chelsea, a veces 4-4 y un poquito más adelantado Hazard y el otro, pero tanto así que Pedrito estuvo persiguiendo a Messi casi todo el partido. Pedro jugó algo que no había jugado nunca, y que lo utilizaron quizás porque lo conocían y por la velocidad, porque para salir el contragolpe nunca pasó. El Barcelona no tuvo chance ni siquiera de un tiro libre cerca del área. Entonces, el Barcelona o pateaba de lejos, no lo hizo, o pasaba algún error para que sucediera lo que sucedió. ¿Qué pasa? Para mí el resultado es mucho más allá de empatar un partido que se tenía prácticamente perdido. Es el haber hecho un gol de visitante y que Chelsea ahora, quiera o no, tiene que salir a hacer un gol afuera. Sí. No le sirve jugar a que no le hagan goles. Tiene que hacer uno. Es Y en algún que momento se va a abrir si en el una cancha partido. de las más grandes de Europa. Sí, señor. Es que mira, si el partido hubiera quedado 1-0, ahí sí es verdad que el Chelsea ponía, no te digo yo el autobús, yo ponía una gandola enfrente de la portería, porque ahí sí es verdad que iba a tratar de apostarle todo a dejar a cero el equipo culé. Ahorita, como dices tú, tiene que jugar diferente. Yo creo que en el partido de vuelta, yo creo que ahí sí, o Giroud o Morata, uno de los dos va a jugar. Y van a jugar con Hazard y van a jugar con Williams, porque tienen que buscar el partido. Si anota un gol, pues entonces ahí sí se van a venir atrás a tratar de dejar eso Empatar. 0-1. Pero, y si el equipo culé, que tiene que también buscar el partido a su manera, que obviamente no estamos obligados a ganar por goleada, una victoria por cualquier marcador, clasificamos, un empate a cero también clasificamos, y lo que clasificaría el Chelsea es un empate a más de un gol. Si hubiera un empate a un gol, iríamos a la prórroga. Si hay un empate a dos goles, pues ahí Correcto. sí, o cualquier empate superior, clasifica el Chelsea. Pero yo creo que Lo favorece a él. tenemos todo para clasificar, porque yo creo que a este equipo el Sí, Chelsea, aparte otra cosa. dime. Una cosa que es importante, Ángel. El Nou Camp es una de las canchas más grandes en terreno que hay en Europa. Es Correcto. una cancha grande. Se crean espacios. En el Nou Camp se crean muchos espacios. A Correcto. diferencia de la cancha del Chelsea o la del Eibar que jugamos el último fin de semana, que son muy cortas. Entonces, el tipo de fútbol del Barcelona, que es tocar y abrir y tocar y abrir mucho la cancha, en su terreno lo favorece mucho. Y el Chelsea, aparte de tener que salir a buscar gol, sabe que no es tan fácil cerrarse en el Nou Camp como se cierra en su casa. Entonces, yo creo que tenemos todas, es muy, muy buen resultado, tenemos todas las de ganar, espero que tanto Busquets como principalmente Valverde habían aprendido un poco del mal marcaje que se hizo, vuelvo y repito, con William. William es un jugador que tiene muchísimo fútbol, pero de William venimos hablando hace 4 años, 5 años atrás. Que William, y no pasa de ahí. William no se ha ganado la titularidad en Chelsea, juega unos partidos y otros no, depende contra quién juegue. No se ha ganado la titularidad en Brasil, juega unos partidos sí, otros no, depende con quién juegue. Y eso debido a que es un jugador que muchas veces desaparece de los partidos, tiene mucho altibajo. ¿Cuántos partidos hemos visto a William de unos primeros tiempos extraordinarios y un segundo tiempo donde desaparece del partido? Sin ir muy lejos, te nombro uno que voy a recordar, por supuesto, porque fue contra Uruguay. El partido de ida de la eliminatoria. 2-0 a favor de Brasil en el primer tiempo. Un primer tiempo de William que la rompió. Y el segundo tiempo, 2-2 terminó el partido, con 2 jugadas para ganar Uruguay todavía con chance de ganarlo, y William desapareció del mapa. ¿Qué pasa? A William hay que marcarlo, tú no le puedes dar espacio. Tú a William lo marcas, le quitas los espacios, y es un jugador que tiende a desaparecer de los partidos, a alejarse, a esconderse. Entonces, hay que hacerlo. Busqué en la primera jugada, sabiendo que es mucho más rápido que él, le da 1 metro, no lo aprieta. Si recordamos la jugada, William va buscando hacia la derecha para pegarle, y Busquets va paralelo a él, en vez de apretarlo y cerrarlo, y cuando le va a pegar, ya le sacó 1/2 metro, y le pegó cómodo le pegó. Sí. En la segunda jugada le hace lo mismo otra vez, y en la tercera ni siquiera lo marca. Entonces, esperemos que se haya aprendido que a William hay que hacerle el espacio corto, porque un jugador con el espacio corto no rinde ni la mitad de lo que rinde normalmente con el fútbol que tiene. Entonces, esperemos que pase eso. Yo creo que el Barcelona va a salir con toda la tentativa de marcar primero, de manera de obligar a abrirle más espacio todavía al Chelsea. Que abra más espacio, porque ahí sí se vea el Chelsea de todas, ya le hicieron un gol y va a tener más arriba. Y bueno, vamos a ver, va a ser un partido muy complicado. Me gustó mucho dentro de lo que hizo el Chelsea el juego de Kanté, cortó muchísimo juego. Es un tipo que me hizo recordar en sus momentos al 5 que jugaba en el Dream Team del Madrid, Makelele, tal cual, así sí, Makelele, bajito, fuerte, jugó fuera del fútbol de todo. Yo creo que fue el mejor del Chelsea después de William, por lo que hizo en el juego. Marcó a Messi muy bien y cubrió mucho espacio ese jugador. Bueno, ese partido de vuelta, pues yo creo que de alguna manera Conte, si ya no está su sustituto ya en cartera, pues yo creo que se juega el puesto en ese partido. Bueno, en el otro partido, en el Allianz Arena, bueno, el Bayern de Múnich pues no tuvo piedad del Besiktas, 5-0. Ahí hubo una jugada muy importante que fue la expulsión. Como se esperaba. Pero la expulsión que condicionó obviamente al Besiktas, se quedaron con 10 del minuto 16. El jugador Vida, yo vi la jugada en repetición y yo creo que sí es roja porque le entra por detrás y entonces es una zancadilla y era ya el último hombre. Entonces, bueno. El último hombre. Claro, iba directo al gol. Pues entonces ahí. Yo para mí no tiene discusión, hay gente que la discute. Sí. Para mí no tiene discusión esa jugada. Sí, es oportunidad manifiesta de gol y a partir de ahí, pues el Bayern fue una planadora. Esta eliminatoria, pues ya está decidida, ya no hay tutía. Y en el día de hoy, bueno. Hay 3 eliminatorias decididas. En el día de hoy, pues entonces el Sevilla empató 0 con el Manchester United. Yo vi, ¿qué te digo yo?, los últimos 20 minutos de este partido. Y entonces un Sevilla que, bueno, que se lanzó al ataque. Y un Manchester United que jugaba un poco la contra. Pero, no sé, bueno, a Mourinho le gustan estas eliminatorias de ida y vuelta. Y cuando un equipo de Mourinho empata 0 en la ida, pues él es feliz, ¿no? Yo no sé, el 0-0 yo pienso que es el resultado menos malo para el Sevilla. Engañoso. Es el más engañoso, no es tan malo para el Sevilla porque no recibió goles. Si hubiera recibido goles, así como el Chelsea, claro, hubiera empatado 1-1, ahí sí el Sevilla estaría contra la pared. No es así. Entonces el Sevilla ahorita puede ir con algún tipo de esperanza a Old Trafford, tratar de marcar un gol. Eso sí, va a tener que, el colombiano Muriel va a tener que ponerse las pilas, porque hoy no las tuvo todas consigo. Ese fichaje que ha sido el más caro en la historia del Sevilla hasta el momento no ha sido lo que yo esperaba. Bueno, y este Manchester United que ha dejado muchas cosas pendientes con su afición, está de segundo en la Premier, pero realmente a una distancia tan, tan alta que lo único que puede hacer es aspirar a clasificar a Champions. Y bueno, en esta Champions todavía está vivo y va a jugar en su casa y obviamente va a ser favorito. En el otro partido, Shakhtar Donetsk, yo creo que yo este equipo no lo he seguido, no lo conozco bien, pero bueno, ganó 2-1 a una Roma que anda un poquito en horas bajas. El 2-1 es un resultado corto, ese gol de visitante es muy bueno para la Roma. Yo creo que si la Roma se pone la pila, puede clasificar en el partido de vuelta. No sé, ¿cómo ves estas dos eliminatorias? Sevilla-Manchester United y Shakhtar contra Roma. Mira, yo no vi ninguno de los juegos, pero traté de informarme, ¿ok? Me estaba diciendo, primero, hablando con un amigo que es el fanático del Manchester, del Bayern Múnich, me decía, a mí que tienen a cualquiera de estos cuatro en la siguiente ronda, dice, porque qué partidos tan malos, no los puedo ver. Pero me dijo que el Sevilla, si hubo alguien que mereció ganar el juego, fue el Sevilla, muy poquito del Manchester, me dice, fue muy poco del Manchester. Bueno, equipo de Mourinho, al fin, Mourinho es así. Equipo de Mourinho, al fin. Sí, sí. Sí, y él, me parece que, como digo ahorita, es el menos malo de los resultados. Es un resultado muy engañoso porque si te hacen un gol después en tu casa, tú tienes que ganar el partido obligatoriamente. Sí. O sea, de hecho, tienes que ganar obligatoriamente. El 0-0 te va a largue y el 1-1 te elimina. O sea, tú tienes que ir a ganar. Un empate no te sirve. Con un 0-0, el empate después en casa no te sirve para nada. Correcto. Entonces, es bien complicado. Ese partido, yo creo que es bien complicado. Y aunque el Manchester va a salir por estar en casa, va a salir jugar para el Sevilla, ir a jugar al Teatro de los Sueños. Es muy, muy, muy, muy difícil. Es una cancha donde el público influye mucho y yo creo que el Manchester va a ser favorito, pero queda muy abierta la serie. En caso del Shakhtar, yo un equipo que más o menos he seguido desde hace años, si recuerdas, en los análisis previos de la fase de grupo, yo tenía que iba a ser muy complicado cuando todo apuntaba que el City y el Napoli deberían clasificar. Yo dije que iba a ser un grupo bien complicado por el Shakhtar, que es un equipo que jugaba bien y en su casa juega muy bien. Al final terminó clasificando por encima del Nápoles. Y ahora yo creo que la Roma se vio favorecida, porque para mí el Shakhtar me gusta más que la Roma, pero se vio favorecida por el invierno ucraniano, que recién este fin de semana jugaron su primer partido oficial desde diciembre. Okay. Que se paralizó igual que en Rusia todavía no ha arrancado la liga, creo que arranca este fin que viene. Eso hace que los equipos, por más amistosos que jueguen, se mantengan no al ritmo de competición. Claro. Y yo creo que la Roma sería un poco favorecida por eso, porque si no, yo creo que el Shakhtar en su caso hubiese sacado más diferencia. El 2-1 es bueno para la Roma relativamente, porque hizo un gol afuera. Pero cuando juegue la buena, el Shakhtar ya va a tener dos semanas más de ritmo de competición. Va a ser bien complicado. Ojo con ese. Bueno, pero Alejandro, si no elimina a Roma, que no está pasando por su mejor momento. Pero Alejandro, le basta con un 1-0 a la Roma. Claro, por eso. Es un buen resultado en número, pero es lo mismo que el otro. Va a tener que primero lograr que el Shakhtar no te haga un gol. Y el Shakhtar es un equipo que es bastante ofensivo. Si vemos los resultados de este equipo en general, no solamente en Ucrania, que es una liga bastante baja, en la Europa League el año pasado, que llegó creo que hasta cuarto de final, no me acuerdo si a semi, pero a cuarto creo que con seguridad llegó. Siempre ha sido un equipo de muchos goles, es un equipo que tiene 3-4 brasileños siempre, y ahí salió William, los cambian y vuelven a comer 3-4 brasileños, que se mantiene jugando el fútbol dentro de la fíjate que en 6 partidos en la Champions, en la fase de grupo hizo 9 goles. Entonces es un equipo que normalmente suele hacer goles. Entonces primero la Roma se va a tener que cuidar de eso, que no le haga goles el Shakhtar. Claro, con el 1-0 le va a estar cuidando de que no te haga goles, porque en cualquier momento empezó perdiendo 1-0 y lo dio vuelta 2-1. Claro. Es un equipo peligroso, un equipo que no le va a ser fácil la vuelta a la Roma. Okay. Creo yo, ¿no? Es como yo lo analizo. Ok. Bueno, mira, este fin de semana, pues entonces, estaba mirando aquí un momentico la tabla de la Serie A, a ver cómo está ahí la Roma, porque en la Serie A el Nápoles sí le va bien, le ha salido respondón al Juventus, está el Nápoles en primer lugar, un punto sobre la Juve, y la Roma está en el tercer lugar, pero descolgado, o sea, está a 15 puntos de la Juve, que va en el segundo lugar. Entonces, bueno, pareciera que su objetivo pasa por clasificar a Champions. A ver, antes de los partidos del fin de semana, bueno, yo estaba comentando que el Madrid ganó hoy ese partido que tenía suspendido con el Leganés. Entonces ya sí, ahora sí, todos los equipos tienen el mismo número de partidos realizados. Y el Madrid recorta 3 puntos. Se pone a 14. Sí, dime. Sí, disculpa. Ajá, entonces... Yo quería... Dime... Lástima que José no estuvo con nosotros porque le iba a decir que ahora ya podía decir le gané. Por fin le podía decir le gané, porque después que había eliminado en la copa, pudo decirle le gané. Le gané al Leganés. Bueno, un Madrid que salió con bastantes rotaciones, aquí sí. Kiko Casillas, Sergio Ramos, Varane, Teo. Bueno, Teo porque Marcelo está lesionado. Yo no sé si Marcelo va a llegar al partido de... Parece que no llega. Al partido del PSG. Carvajal, Isco, Kovacic, Casemiro, Benzema, Marco Asensio y Lucas Vázquez. Con bastantes rotaciones el Madrid logró ganar a domicilio al Leganés. Entonces, el fin de semana el Madrid recibe al Alavés. El Barça recibe al rival regional de Girona. Un Girona que cuidadito con Girona porque está teniendo una temporada muy buena. Para mí el Girona es la revelación de la temporada. ¿Okay? Un equipo que es capaz de ganarle al Real Madrid, un equipo que le ha ganado a equipos importantes y que está inclusive con posibilidad de meterse a Europa después de haber llegado a la segunda división. Y el domingo, entonces, el otro rival que es el Atlético de Madrid se enfrenta al Sevilla. Esto es un partidazo. Porque es en el Sánchez Pizjuán. Un Sevilla que yo no sé si el técnico va a tirar la liga, porque ya no tiene chance, y va a salir con puras rotaciones o qué es lo que va a hacer. Porque obviamente que este partido contra el United fue bastante desgastado. Desgastante, perdón. Y bueno, entre semana hay liga también, porque el martes vuelve a jugar el Real Madrid. Visita al filial, al Español. Este es un partido donde el Español, pues obviamente, pues como es costumbre, pues le va a hacer la alfombra roja, le va a hacer el paseillo al Real Madrid. Pues ese partido yo creo que el Madrid lo gana. Y el día miércoles, pues ahí está jugando el Atlético de Madrid, que va a recibir a los pepineros del Leganés. Y nosotros no jugamos sino hasta el jueves. Entonces el jueves, Las Palmas, Barcelona. Entonces, bueno, vamos a tener ahí unos días más de descanso porque jugamos el jueves, los demás equipos juegan el martes y el miércoles. Esto yo supongo que es por la proximidad de la Semana Santa, ¿no, Alejandro? Que juegan martes, sí, miércoles y jueves. Por el mundial, por todo. También, por el mundial, correcto. El mundial. Correcto. Entonces, son campeonatos... Los años mundiales son campeonatos extremadamente agotadores. Es verdad, es verdad. Sí, son muy fuertes. Tiene mucho que ver eso. Mira, hablando del partido del fin de semana con el Girona, sí, no es un partido fácil, sobre todo como se vienen dando las cosas. Al final jugamos en casa, y eso nos va a beneficiar. Yo creo que es un partido para tratar de asegurar el primer tiempo y poder hacer ciertas rotaciones, que descanse Messi, que descanse Luis Suárez, si es posible, después de asegurar un poco. Pero es un partido que las cosas tienen que salir muy bien en Barcelona para poder asegurarlo en principio. Mira, hay una... Me dice, creo que al Atlético de Madrid le ha favorecido muchísimo, muchísimo haber quedado fuera de competencia europea. Pero para un momento. El Atlético de Madrid este año tenía... Pero para un momento, sí. para un momento, está fuera de la Champions, pero no está fuera de la Europa League. El Atlético de Madrid juega mañana Europa League contra el Copenhague. Y entonces va a tener 2 días de descanso nada más y juega el domingo entonces contra el Sevilla. Un partido muy fuerte, muy importante. Claro. Yo creo que el Cholo, siendo como es un técnico muy zorro, yo creo que él va a hacer alguna rotación en este partido de mañana porque él va a privilegiar la liga. Yo no sé, ¿tú qué harías si tú eres el Cholo? ¿Botas la liga y sales con todo frente al Copenhague? ¿O haces rotaciones? ¿Qué haces? Yo haría rotaciones en este partido. ¿Por qué? Porque, espera, déjame que me explique más. Resulta que el Atlético de Madrid está prácticamente descartado que va a hacer rotaciones, o sea, definido que va a hacer rotaciones. ¿Por qué? Porque viendo aquí el marcador global, el Atlético de Madrid ganó 1-4 el partido de ida. Sí. Entonces, el Atlético de Madrid tiene pie y medio en la siguiente fase. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mañana vamos a ver a toda la banca del Atlético de Madrid y el equipo regular va a jugar el domingo frente al Sevilla. Claro, justamente es lo que te iba a decir. Cuando yo te hablo de haber quedado fuera de Europa, de la Champions, no porque no esté jugando Europa, sino porque el nivel es otro. Fíjate, él en esta ronda, en vez de estar enfrentando como mínimo a un Shakhtar, a una Roma, o a un Liverpool, o a un City, está enfrentando a un Copenhague, que ya le ganó a visitante 1-4, lo aseguró. En la Europa League, por lo menos hasta que llegue a cuartos de final, o a semi inclusive, el Atlético se va a poder dar el lujo de hacer rotaciones, porque debería pasar todos esos niveles sin ningún problema. Sí. Entonces, mañana el Atlético va a salir con un equipo, por lo menos con 4 cambios, y va a salir fuerte contra el Sevilla. Ahora, te digo no solamente mi deseo, mi creencia es que el Madrid no gana en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla no va a echar por la borda de la liga, simplemente por siguiente, Ángel. Si tú fueras técnico del Sevilla, dirías, voy a por la Champions para ganar. No la va a ganar. Lo que puede es pasar a otra ronda y ganar unos cuantos millones de dólares entre entradas y premios, y entre lo otro, y que te vayan ayudando. La Champions no está para el Sevilla ni cerca, y si la llega a ganar, va a reventar las quinielas. Entonces, va a tratar de llegar lo más lejos posible en cuestión de premios, pero el Sevilla tiene que buscar para mantenerse en Europa. Al día de hoy, el Sevilla está en puesto de Europa League, a 7 puntos de Champions, que es por la que tiene que pelear, que el Valencia se venga abajo y ellos llegar a Champions. No es lo mismo jugar a Champions que en Europa, en premios, en todo lo que significa. Entonces, yo estoy seguro que el Sevilla el domingo sale con todo, porque de ahí al juego contra el Manchester United tiene que tener 15 días de descanso. No descanso completo, va a tener liga, pero... este va a ser un partido importante. El otro juego del Sevilla la semana entrante, no sé contra quién es, déjame ver para ver si lo ubico. Después jugar contra el Atlético de Madrid, el Sevilla va a jugar contra el Málaga, entonces ahí ya puede quizás hacer alguna pequeña rotación. El que va de último debería ganar, y descansar un poquito, pero yo no creo que el Sevilla entregue la liga. Bueno. Es mi análisis. El Sevilla no puede tener en la cabeza voy a ganar el Champions. Voy a llegar lo más lejos posible, pero ganarle es otra cosa. Bueno, también está en la final de la Copa del Rey, entonces, pase lo que pase, es una buena temporada para el Sevilla, tomando en cuenta de todos los problemas que viene con todos los problemas que vivió con Sampaoli, en la época de Sampaoli y toda esa cosa. Bueno, yo creo que ya sí, cubrimos pero... todos los puntos, lo podemos dejar hasta aquí, si te parece. Parece, tuvo muy bueno el programa. Faltó José Miguel, que nos hizo falta para escucharlo alegre con su equipo recuperándose. Y bueno, y poder. Está sacando pecho, está sacando pecho como todos los madridistas. Pero le recuerdo a los madridistas, en mi cariño para todos los madridistas, es que el Madrid, con todo lo que ha hecho, está a 14 puntos. No tiene chance en la liga. Está muy bien en la Champions, pero mira, en la Liga tiene que visitar todavía el Camp Nou. Así que olvídense del tango y canten bolero. Es de incrédulo, la gente que no sabe fútbol, pensar que la Liga va a tener toda la temporada al mismo nivel y que iba a terminar a 30 puntos. O sea, el Madrid pasó por un mal momento. No se ha recuperado porque no está jugando el nivel de fútbol del año pasado en Madrid. Está sacando resultados otra vez, pero no es que está jugando al nivel de que estaba jugando. Pero era incrédulo creer que iba a seguir a ese ritmo. O sea, el Madrid tiene a tres líneas de jugadores en su cancha y en el banco para no estar en ese nivel. En eso estamos claros. Sí, pero tiene Alejandro. Alejandro, tiene serios problemas de defensa que los hemos analizado con José Miguel en este podcast. Hoy el Leganés se puso, que es un equipo modesto. El Leganés se puso adelante en el minuto 6, ¿ok? Equipo como el Fuenlabrada, como el Numancia. El Betis le metió 3, el Numancia le metió 2, el Fuenlabrada le metió 2. El París Saint Germain también le metió 1 y bueno, esa defensa hace agua, entonces claro. no es que tenga que sacar mucho pecho tiene todavía. Tiene equipo para ganar a muchos de todo el equipo. Ah, no, sí, claro. Pero bueno, vamos entonces, a dejarlo hasta aquí. Era increíble pensar que iba a seguir perdiendo puntos y que iba a quedar a 30. Ahora, 14, sí, está bien. 14 podemos decir que es la diferencia de puntos que debe haber entre el Barcelona y ellos. Bueno, por lo menos este Barcelona que saca mucho mucho petróleo, a veces no jugando como muchos culés quisiéramos, pero logran los resultados y eso es lo importante. Y sobre todo con solvencia defensiva, que la habíamos perdido. Desde hace tiempo no teníamos tan buena defensa como la tenemos hoy en día. Tuvimos nuestra falla frente al Chelsea. El William nos vacunó, pero bueno, en general la defensa ha estado muy bien. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, partner. Yo te agradezco tu participación. Le voy a recordar a la audiencia nuestro punto de contacto. En primer lugar, es la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol. También estamos en rivalesfutbol.blogspot.com y estamos también en iVoox. Alejandro, un gran abrazo y hasta la semana que viene. Igualmente, gracias a todos. Saludos, la semana que viene esperamos estar juntos y con José Miguel también para poder seguir disfrutando del fútbol que tanto nos apasiona a todos. Chao.